¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan, chicos? Buen día. Rodrigo, han iniciado un plan de lucha apoyados por los gremios ATE y CitraSap para ver si pueden pasar a planta permanente unos 400 monotributistas que están trabajando en el sistema de salud. A ver, contanos tu caso, desde cuándo venís trabajando, cómo es tu situación y bueno, y el conflicto. Sí, es correcto. Arrancamos un proceso de lucha con los compañeros y compañeras debido a la injusticia, ¿no?, y a la arbitrariedad que hay a la hora de la selección para el pase a planta de otros compañeros y compañeras. El pedido que hacemos explícitamente es que se nos contemple a todos y a todas los monotributistas que estamos trabajando y desempeñándonos en las instituciones de salud desde hace muchos años. Tenemos compañeros y compañeras que están hace más de 10 años en la precarización absoluta del monotributo, otros que están entre 3, otros que, como yo, más de 5 años. Y la verdad que el pedido justamente se está basando en eso, en que nos den un espacio de diálogo para poder resolver esta situación, que, como entenderán, no permite que ninguno de nosotros tenga la posibilidad de proyectarse en su vida personal, ¿no? Ni acceder a una casa, ni planificar su vida a mediano y largo plazo, porque los contratos son contratos basura, que tienen una fecha de caducidad, la irregularidad de pago es constante, que no nos dan obra social, que no nos dan aguinaldo, que no tenemos ART, que no tenemos ninguno de los beneficios que están contemplados en la Ley General de Contrato de Trabajo. Uh-huh. ¿Son 400 en toda la provincia? ¿En total este es un número total o es el número de personas que reclaman? Se habla de más de 400. Sí, hay que hacer acá una aclaración. De esos 400, obviamente entendemos que nuestra pampa querida, hay profesiones con las que no cuenta. Entonces esta ley de 1420, que es una ley de pago por guardias médicas, sí, contempla el pago de sueldos a personas, ¿sí? Por ahí, en uno de sus artículos dice que es de manera provisoria, pero entendamos por ahí que hay profesionales que vienen de otras provincias, por ejemplo, a un neurólogo infantil o alguna profesión muy específica, que ese tipo de ley les sirve porque permite que vengan y que atiendan a ciertas poblaciones de riesgo que de otra manera no podríamos. Claro. ¿Bien? Después también esta ley contempla la posibilidad de anexionar dentro del sistema de salud a médicos y médicas jubilados y que por ahí en localidades de nuestra pampa querida que no tienen posibilidad de que vayan médicos jóvenes puedan seguir atendiendo con una contratación. ¿Sí? Y después quedamos el grueso de esos 400, que seríamos tres cuartas partes, que nos dedicamos de manera full-time, ¿sí?, a algunas partes part-time, pero de manera llena al hospital y que somos población joven, que somos profesionales jóvenes, que son técnicos y profesionales que nos hemos formado afuera y hemos vuelto a nuestra pampa para contribuir, para hacerla crecer, y nos encontramos en una precariedad absoluta. ¿Entiendes? Rodrigo, sí, claro. Contá cómo es el proceso o el vínculo laboral, entonces. Vos decías recién, los contratos tienen una fecha de caducidad. ¿Qué caducidad tienen? ¿Cuál es la irregularidad a la que referías en el pago? ¿Qué pasa con las vacaciones? ¿Ustedes cobran ese periodo? A ver, relatanos cuál es la relación del laburo que tienen en este momento. Y la relación del laburo que tenemos nosotros con esta contratación es de prestador de servicio. Como cualquier prestador de servicio, no gozamos ni de vacaciones ni de nada. Entonces estamos sujetos y sujetas, cada uno y cada una de los que estamos bajo esta ley, a tener que transar con el director o directora de cada hospital, dependiendo de la relación obviamente que haya, porque no en todos los establecimientos las relaciones son las mejores, para que se les contemple o no un proceso de vacaciones, que vuelvo a repetir, no está contemplado en el trabajo. Entonces, de repente tenemos compañeros que no paran nunca. Sumémosle a ello también que no han parado ni en ningún momento durante el proceso de pandemia. De hecho, el reclamo que hacemos también es que estuvimos de llenos metidos en la pandemia. El tema del pago también es la misma historia. Compañeros y compañeras que cobran con un mes de atraso. Imagínense, bueno, en mi caso yo pago 45.000 pesos de alquiler. Yo muchas veces he tenido que salir a pedir plata prestada para pagar el alquiler. Una cuestión elemental básica. Entonces yo me pregunto, ¿cómo la patronal pretende, cómo el gobierno pretende que yo pueda tener una familia cuando no puedo alcanzar a pagar mi alquiler? Sin embargo, el sistema de salud me permite que tenga que venir todos los días y dar atención a las situaciones de crisis constantemente. Rodrigo, ¿tenían expectativas de que con esta ley especial que se aprobó en la Cámara de Diputados, que incluyó el pase a planta permanente de personal de salud que ingresó durante la pandemia, los incluya a ustedes, pero los dejó afuera? Totalmente. La verdad que era, cuando escuchamos que se pasaban a planta los profesionales que habían estado inscritos en la pandemia, la verdad que fue un alivio, fue una alegría, nos pusimos muy contentos, y cuando nos dimos cuenta que en el listado había una arbitrariedad absoluta de ingreso, y con eso quiero dejar claro, nosotros estamos muy contentos por los 1.500 y 1.500 compañeras que ingresaron. Bajo ningún punto estamos en desacuerdo con que ingresen. Lo que estamos en desacuerdo es que nos hayan dejado afuera, que hayan dicho que porque somos anterior a la pandemia no podemos ingresar. Me parece que eso es, bueno, es un acto de arbitrariedad, justamente. Es una dedocracia, es un no contemplar las personas que dieron su vida, su tiempo, y lo siguen dando dentro del sistema de salud. Y además de eso también, es una manera de precarizar la atención a los usuarios y a las usuarias del sistema de salud. Porque bajo ningún punto podemos pensar que un trabajador o una trabajadora que esté en esta situación, estamos diciendo que somos 400, que estamos precarizados, podamos brindar un buen servicio, sabiendo que estamos viniendo muchas veces sin cobrar el sueldo. Rodrigo, entonces han tomado la decisión de iniciar un plan de lucha. ¿Qué es lo primero que están pidiendo? Lo que se inició es un proceso de asamblea, alerta y movilización. ¿Sí? Lo que se está pidiendo es el pase a planta a la ley 1279 de carrera sanitaria. Para los que son full-time, que sean full-time, para los que son part-time, que sean part-time. En principio no queremos pasar esta ley nueva, queremos la ley de carrera sanitaria, que es la ley que nos corresponde, que es nuestra ley madre, y desde ese punto pedimos eso, que se nos pase a la 1279. Y el proceso asambleario, bueno, justamente lo que va a ir definiendo son las estrategias que se van a ir buscando en función de si nos dan o no un canal de diálogo. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Bien, Rodrigo, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, gracias por contarnos esta situación. No, gracias a ustedes, y no, pedirles que por favor el acompañamiento, es fundamental que los medios nos den este apoyo y acompañamiento, porque entenderán que esto es insostenible. Muchos tienen familias, hijos, y la verdad que estar pensando que se van a quedar sin trabajo cuando dieron todo en la pandemia, cuando los proclamaron los salvadores, ¿no? Los grandes luchadores por esta pandemia, me parece que es un acto de injusticia, así que nada, agradecerles primeramente y bueno, que por favor nos acompañen, que es importante.